Amina mo Canada. Awa. Ibolo lamboloka. Wedi anyero. Nanta sinimana. Wedi anyero. Nanta balibona. Wedi anyero. Nanta suarela. Oye diañero, ay mori, ay mori, camina mo tan fe mori, ay mori, ay mori, camina mo tan fe mori, oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh, don gili la la la mano ya mani, oh oh oh oh oh oh oh, gitani so la la mano ya mani. Yeah.